الله كان بما تعملون خبيرا. Oh, creyentes, si salís a combatir por la causa de Allah, aseguraos de la verdad, y no digáis que nos brinda el saludo de paz del Islam, que no es creyente para conseguir bienes terrenales, parte del botín si lucháis y vencéis. En verdad, junto a Allah hay muchos más beneficios y botines. Vosotros también fuisteis incrédulos como ellos con anterioridad, pero Allah os agradeció con la fe. Así que cercioraos antes de combatir contra un creyente. Ciertamente, Allah está bien informado de lo que hacéis. La yastawi alqa'iduna min almu'minin ghayr ulil darar wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. Los creyentes que permanecen en sus hogares y no salen a combatir por la causa de Allah, salvo quienes sufren un impedimento físico y están excusados, como el enfermo, el ciego y el cojo, no pueden compararse con quienes luchan por su causa con sus bienes y sus vidas. Allah ha favorecido a estos últimos y los ha ensalzado por encima de quienes permanecen en sus hogares, y a todos les ha prometido el paraíso. Pero Allah ha favorecido a quienes combaten por encima de quienes se quedan en sus hogares, concediéndoles una gran recompensa. Disfrutarán de elevados rangos que Allah les concederá, y recibirán su perdón y su misericordia. Y Allah es indulgente y misericordioso. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Cuando los ángeles tomen las almas de quienes hayan sido injustos consigo mismos por no haber emigrado con los creyentes y haber permanecido con quienes rechazaban la verdad, les dirán, ¿qué os sucedió? ¿Por qué no apoyasteis la causa de Allah? Responderán, estábamos oprimidos en la tierra y no podíamos practicar la religión. Los ángeles les dirán, no era la tierra de Allah lo suficientemente vasta como para que pudierais emigrar. Mas morarán en el infierno, y qué pésimo destino. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. Con la excepción de los realmente débiles de entre los hombres, mujeres y niños que no encontraron la manera de emigrar. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. A estos, Allah los perdonará, y Allah es benévolo e indulgente. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Y quien emigre por la causa de Allah encontrará por la tierra muchos lugares donde resguardarse y sustento en abundancia. Y a quien abandone su hogar para emigrar por la causa de Allah y de su mensajero y le alcance la muerte, su recompensa correrá a cargo de Allah. Y Allah es indulgente y misericordioso. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. Y no cometéis ningún pecado si cuando os encontráis de viaje acortáis vuestros rezos ante el temor de que os ataquen quienes rechazan la verdad. Quienes niegan la verdad son ciertamente unos declarados enemigos vuestros. وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. Y cuando estés entre los creyentes, oh Muhammad, y los dirijas en el Salat, y temáis una acción por parte de vuestro enemigo, que un grupo de los creyentes rece contigo llevando sus armas, y que el resto armado se sitúe detrás de vosotros y de cara al enemigo. Cuando finalicen las postraciones, que quienes hayan rezado se sitúen detrás y recen contigo quienes aún no lo han hecho, tomando precauciones y portando sus armas. Quienes rechazan la verdad, quisieran que descuidaseis vuestras armas y vuestros enseres para lanzarse sobre vosotros en un solo ataque. No cometéis ninguna falta si le ponéis vuestras armas debido a la lluvia o a alguna enfermedad, pero tomad precauciones. Ciertamente, Allah ha preparado un castigo humillante a quienes rechazan la verdad. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Y una vez finalizado el salat, glorificad a Allah de pie, sentados o recostados. Pero cuando estéis a salvo, rezadle a Allah como Él os ha ordenado, con devoción y recogimiento y respetando todas las obligaciones. En verdad, los rezos han sido prescritos a unas horas determinadas. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. Y no flaqueéis en la persecución del enemigo. Si sufrís desgracias, ellos también las sufren como vosotros. Pero vosotros anheláis de Allah lo que ellos no anhelan, el paraíso. Y Allah es omnisciente y sabio.

وآتينا داود زبورا. Y ciertamente te hemos transmitido el mensaje, oh Muhammad, al igual que hiciéramos con Noé y con los profetas que lo sucedieron. Te transmitimos el mensaje a Ismael, a Isaac, a Jacob, a las tribus de Israel, a Jesús, a Job, a Jonás, a Aarón y a Salomón. Y otorgamos los salmos a David. Y te hemos contado la historia de algunos de los mensajeros que enviamos, y de otros no. Y Allah habló a Moisés directamente. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Hemos enviado mensajeros como portadores de buenas noticias a quienes le siguieran y como amonestadores a quienes les desobedecieran para que tras su llegada los hombres no tuvieran ningún excusa ante Allah por no haber seguido su religión. Y Allah es poderoso y sabio. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. Y si te desmienten, oh Muhammad, no te preocupes. Allah da fe de que te ha revelado el Corán y de que tú eres su mensajero. Te lo ha revelado con su conocimiento y los ángeles también dan fe de la revelación. Y Allah basta como testigo. Ciertamente, quienes rechacen la fe y desvíen a los hombres del camino de Allah se habrán extraviado muy lejos de la verdad. Ciertamente, Allah no perdonará ni guiará hacia el camino de la salvación a quienes rechacen la fe y actúen injustamente persistiendo en la incredulidad. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. Solo los guiará hacia el camino que conduce al infierno, donde permanecerán eternamente, y ello es fácil para Allah. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Gentes, os ha llegado el mensajero de Allah con la verdad procedente de vuestro Señor. Creed pues en él, es mejor para vosotros. Y si no lo hacéis, vuestra incredulidad no perjudicará en nada a Allah, pues a él pertenece todo cuanto existe en los cielos y en la tierra. Y Allah es omnisciente y sabio. Ya ahla al-kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haq. Innama al-masih Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Fa'aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalathah. Intahu khayran lakum. إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Cristianos, no exageréis en vuestra religión ni digáis sobre Allah salvo la verdad. El Mesías Jesús, hijo de María, no es sino un mensajero de Allah a quien creó a partir de la palabra se transmitida a María a través del ángel Gabriel y un soplo de vida creado por él. Creed pues en Allah y en todos sus mensajeros y no digáis que Allah es parte de la Trinidad. Es mejor para vosotros que abandonéis tal idea. Allah es un Dios único, alabado sea. Está muy por encima de tener un hijo. Suyo es todo cuanto existe en los cielos y en la tierra. Y Allah basta para ocuparse de todos los asuntos de su creación. El Mesías no encuentra indigno ser un siervo de Allah, como tampoco menosprecian serlo los ángeles allegados a él. Y todos aquellos que menosprecien adorar a Allah y se muestren altivos serán reunidos para comparecer ante él el día de la resurrección. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Quienes crean y obren rectamente recibirán la recompensa de Allah y él los agraciará todavía más. Pero quienes desdeñen ser siervos de Allah y se muestren altivos recibirán un castigo doloroso y no hallarán quien los proteja o auxilie fuera de Allah. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. Gentes, ciertamente habéis recibido una clara prueba de vuestro Señor, la llegada del profeta Muhammad, y hemos hecho descender sobre vosotros una luz esclarecedora, el Corán. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. Quienes crean en Allah y se aferren a él serán admitidos en su misericordia y en su gracia, y él los guiará por el camino recto. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Te piden que dictamines sobre la herencia de quienes mueran sin dejar ni padres ni hijos, oh Muhammad. Diles, Allah os decreta lo siguiente al respecto. Si un hombre muere y no tiene ni hijos ni padres, pero tiene una hermana de padre y madre o del mismo padre, esta heredará la mitad de lo que deje.